Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM y como siempre un gran abrazo a nuestros amigos de México de la radio universitaria Anáhuac Mayap en la ciudad de Mérida, Yucatán. Ya sabéis que este programa es transatlántico, en los dos lados del Atlántico, como dicen allá, del charco, hacemos este programa, se puede escuchar en los dos sitios. Bueno, vamos a empezar con un tema que a mí me gusta muchísimo, que es Ladrón de Juguetes de WAC, que ya puse hace tiempo porque este LP que se llama Locos por la Música, que fue editado por Radio Televisión Española, de un programa de televisión que se llamaba Pista Libre, donde los grupos noveles hacían sus pinitos, que como les dije ya en otros programas, ya no existen, solamente en la televisión española se puede ver por la noche, en los conciertos de Radio 3. Bueno, voy a poner este tema que creo que os va a gustar, y ya después, más tarde, hablamos sobre este grupo, sobre WAC, este dúo madrileño. Pequeña joya de electropop español del principio de los años 80. Este Ladrón de Juguetes, que es de mis canciones preferidas de aquella época. Ahora nos vamos con otro clásico, este single que fue, vamos, fue la bomba en su época, Divina, de Radio Futura, del año 1980. Es una canción que le puedo escuchar 100.000 veces, que siempre sigue gustando. Bueno, sabéis que tardamos con el vinilo, siempre os repito lo mismo, con este clásico de Divina. Divina estás, programada para el baile, y en la brillante nave que te deslizarás, en tus manos te metes. diré, en mi cosa te diré. Cuando cante la luna, que tu cara será una estrella sobre mi pedestal. Suavemente abrazada a tu loco impasible, bailaremos toda la vida en los bailes de Marte. Cuando los monstruos tienen nombre de mujer, Baby Bowie lo sabe y tu mami también. Hay cosas en la noche que es mejor no ver. Te veo bailar con pegatinas en el culo y mueves con tu ritmo la cara. Estuviste con caca de luz, pero no te oí cantar. Todo un clásico de principios de los 80. Ahora vamos con un grupo muy minoritario del País Vasco, Extra Nike. Pero esto no quita para que tenga una gran calidad. Era un grupo que solo cantaban en euskera y esto lógicamente hacía que se restringiera solo a esa zona geográfica del país. Es un grupo que va del año 1981 hasta el año 1993. Y bueno, es una banda que está integrada en lo que se llamó el rock radical vasco. Bueno, tengo leído muchas entrevistas que hacían, bueno, Escorbuto, este tipo de grupos, y que ellos, esa definición no están muy de acuerdo. Que ellos simplemente es rock, el rock radical. Bueno, voy a poner una canción de su final de su carrera del año 92, y la canción se llama, bueno, ya veréis que el nombre se las trae, Zonaiku Naizela, pero tiene su calidad. Bien, bien, empezamos. damos un giro ahora completamente en el tipo de música que vamos a poner, porque vamos con los Hombres G y este single del año 1999 de Twins, que es extraído de su LP Esta es tu vida. La canción es esta, ¿no? Seguramente está considerado como uno de los mejores LPs de esta banda, que pierden ya aquella música adolescente, hace una música más seria, que intervienen pues gente como la Sinfónica de Londres. Voy a poner esta canción y ya veréis la calidad que tiene. Y siempre se dijo, por lo que de leer las críticas, etcétera, que aquí llegan a su momento álgido este grupo, Hombres G, que por cierto allá en México es muy conocido. Como siempre tardamos, no le cojo el truco yo esto al vinilo, ¿eh? Tardo siempre en que arranque el single, pero claro, ya sabéis que siempre al inicio siempre tiene un poquitín. Thank you. este trabajo de Hombres G se llegó a vender 150.000 copias. El problema que hubo fue que tuvo la acogida por parte de perdón, de su público que era muy fiel, porque se pensaba que se iba a vender mucho más, porque fue una producción que costó mucho dinero. Ya os digo que estaba la Sinfónica de Londres metida en el ajo. Bueno, ahora vamos con un grupo, Travesura, que fue una especie de paréntesis que hizo el grupo COZ. Y este LP es del año 1989 y fue producido por Ginger Express. Os voy a poner el tema Animal en Extinción. Os digo que fue una especie como de descanso que se dieron, y este grupo Travesura con B, no con V, pues ya lo podéis ver ahí y escuchar ya. Extinción. veríais, la canción se llama Animal en Extinción. Yo estoy un poco espeso porque me pasó una cosa muy curiosa. Cuando venía para aquí, para Radio Crash, y a mitad de camino me di cuenta que no traía la casete para ese momento mágico que hay aquí en Bacanal Música, que es el momento casete. Y tuve que dar la vuelta y volver aquí corriendo y salí un poco con la lengua. Bueno, empecé un poco el programa con la lengua fuera. Bueno, ya estamos aquí y vamos a seguir con una de las grandes grabaciones en directo de la historia del pop rock nacional. LP 88 de Nacha Pop. Editado por Polydor en el año 88, y hablaba muy bien lo que eran aquellos, vaya, tengo hasta la voz tomada, lo que eran aquellos tiempos los conciertos en directo de Nacha Pop, que se hicieron muy, muy, muy fuertes. Esta fue grabada en la sala Jácara el 19 y el 20 de octubre de aquel año, producido por Carlos Mera y siendo el ingeniero de sonido Miguel Walter. Voy a poner el tema Lo que tú y yo sabemos, single extraído de este maravilloso doble LP 80-88. Salir, tocar para verte sonreír. Coger al vuelo el sentido de vivir. Y después, a la hora de volver, conservar el secreto en mi poder. Un viaje más, olvidar la luz de un bar. Durmiendo más, soñando con cantar. Y después, a la hora de volver, conservar el secreto en mi poder. Pensar que nunca los pude ver en directo en Nacha Pop es increíble, con lo que me gustaban, es increíble. pero bueno, son de esas espinas que tengo de clavadas, como otras muchas de conciertos. Y bueno, hoy tenemos aquí en Radio Crash una mesa nueva, fantástico. Lo que pasa es que, claro, aparte de las prisas que tuve hoy, encima estoy un poco despistado aquí con esta mesa nueva que tenemos, que bueno, oye, es un paso adelante porque la antigua estaba ya un poco cascada, y cada vez que ponía el cassette tenía que estar con el dedo en la pestaña de volumen porque si no, no funcionaba. Así que figuráis cómo estaba la cosa y ahora está mucho mejor. Bueno, ahora vamos a poner un tema instrumental de una banda actual que llevan tocando desde el año 2003, The Imperial Surfers, una banda madrileña que vuelve a los orígenes del rock, del surf, etcétera, y que son muy buenos músicos. Voy a poner su primer EP del año 2005, editado por Bubble Top Records. El tema es Hula Ball Pit. Como veréis, una cosa extraña, pero es que bien suena este grupo. Vamos para allá, amigos. Imperial Surfers, la verdad que parecía que estamos en las playas de California escuchando esto. Bueno, ahora seguimos en la Corte y Villa, porque este grupo anterior era de Madrid, con el grupo de Request, una banda formada por Ramón Díaz, guitarra, voz, Julio de la Cruz, órgano y coros, Vicente Murillo, guitarra solista, Francisco de la Calle, bajo, y James Romero, batería. Bueno, fue una banda que ganó en el año 88 el Villa de Madrid, que fue uno de esos concursos muy emblemáticos aquí en España, y al poco sacaron este disco, este EP, y desaparecieron. Os voy a poner el tema Move to Chungre. Bueno, ya sabéis que siempre os digo lo mismo. Muy buena banda esta, muy buena banda. Ahora vamos con el momento cassette. Ese momento que estáis esperando todos y que por culpa de estos vine aquí con la lengua fuera. Bueno, os voy a poner ahora mismo una canción que se llama Extraños Juegos de Tratamiento Anticaspa. Ya sabéis que era un grupo, una banda gijonesa de principios de los años 80 y que se formó y que se disuelve en el año 88. Esta maqueta fue grabada en los estudios TAC de Laboratorios Mento. Bueno, si veis cómo es, tendría que poner una presentación que hago en la página web de Radio Crash para que veáis cómo está hecho, porque más artesanal no puede ser. Bueno, os digo que este tema no sale en el LP Extraños Ruidos. Lo bueno que tienen estas maquetas es que hay temas que están completamente apartados, desconocidos, y hay que buscarlos mucho. Y pues os pongo aquí estos temas. Vamos para allá. A ver qué tal suena esto, porque digo, la mesa es nueva y a ver cómo funciona. ¿Ves? Ya pasa algo, porque aquí no suena nada. Bueno, señores, no va a haber momento cassette porque resulta que la cinta está mal. Ya veis que no se puede escuchar. Pues la escuché en casa, se oía perfectamente. Bueno, lo que tiene a veces andar con estas cosas, y lo siento mucho, que a ver, que voy a mirar bien a esta maqueta a ver qué le pasa, porque yo la escuché en casa y se oía perfecto. Bueno, son maquetas que tienen muchos años y a veces la tirantez, o sea, lo que tiene que haber en la cinta, pues se ve que falla. No sé qué ha sido. Bueno, lo siento mucho. Pues bueno, volvemos con WAC. Este grupo madrileño formado por Miguel Buñuelos, voz y sintetizadores, y Antonio González, bajo, guitarra, caja de ritmos y coros. También formó parte de este grupo Guillermo Caso por un tiempo muy, muy pequeño, ¿no? Bueno, voy a poner un single del año 1988 extraído del LP Guisantes con Jamón de Menú Producciones. Fue uno de los últimos trabajos de esta banda. A ver qué os parece. Bueno, no tiene la calidad de la primera canción que os puse, pero tampoco está mal. Quedan vamos a seguir con este accidental bacanal musical y nos vamos a tierras andaluzas, a Jerez de la Frontera, con el grupo Rey de Copas, que en los 80 hicieron un pop con influencias flamencas y en los 90 estuvieron viviendo entre Londres y Andalucía. Y bueno, ahí hicieron sus cosas bastante importantes, por cierto, y a su vuelta aquí a España ya, pues empezaron este año, tienen anunciado dos conciertos gratuitos como una especie de reconocimiento al apoyo que del público andaluz le hicieron en aquella tierra. Bueno, voy a poner el tema Morena, cógete del brazo, del año 90 de Dro. Un aliado en el infierno, eso me decía mi padre, que tenía amigos hasta allí. Va por ustedes. Tengo un aliado especial, que a su puerta llego y me echa atrás. Y es que así, tendré que ganarme el cielo si quiero tener donde ir. Y es que yo tengo, un aliado en el infierno. Tengo, que no me deja entrar. Tengo, un aliado en el infierno. Tengo, ¿para qué quiero más? Paso me llevo otros mil. Y es que al fin, tendré que ganarme el cielo si quiero tener donde ir. Y es que yo tengo, un aliado en el infierno. Tengo, que no me deja entrar. Tengo, un aliado en el infierno. Tengo, para qué quiero más. Un aliado en el infierno tengo, que no me deja entrar. Fíjate por dónde, hace tiempo que escuché, casa en el infierno, un aliado que tener. Y es que yo tengo, un aliado en el infierno. Tengo, que no me deja entrar. Tengo, un aliado en el infierno. Tengo, ¿para qué quiero más? Tengo, un aliado en el infierno. Tengo, que no me deja entrar. Tengo, un aliado en el infierno. Tengo, ¿para qué quiero más? Tengo, como diríais, era una canción que era en directo. Bueno, ahora vamos a con el grupo Rico, que nos va a servir para el concurso, que ya sabéis, el vinilo del millón de euros, y tenéis que decirme el grupo Rico qué componentes tenía. Ya sabéis que es la continuación de Nacha Pop, pero sin Antonio Vega. Voy a poner una canción que se llama Bésame, extraído de su LP Vamos a Casa, de Pulidor, del año 1990. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y ahí me respondéis y yo os mando al que gane un vinilo. Que siempre alguien contesta. Ahora que estoy muy contento porque pensaba que no iba a contestarme a nadie. Pues sí, sí que me contesta la gente. Rico. Fue una banda que no tuvo el éxito que tenía que haber tenido porque me parecían realmente buenos. Bueno, pasa que claro, venían con la fama de Nacha Pop y eso ya era difícil de remontar. Ahora vamos con Camembert y su primer single del año 1983, publicado por DNA. Este es un single que guardo yo con mucho cariño. Lo malo, bueno, os voy a poner la cara, o sea, la cara de El Último Grito, porque su famosa canción Tuve una novia psicodélica lo tengo rayado. Sé que figuras el disgusto que tuve cuando me puse a mirar para hacer el programa y veo que este, la verdad que este es un programa, este bacanal está siendo muy complicado porque el single no me funciona. Me encuentro con singles que están, digo, el cinto no funciona. Los singles los tengo algunos rayados. Esto es un desastre. Bueno, voy a poner esta canción, Último Grito de Camembert, unos catalanes de Castelldefels. Es una banda realmente fantástica esta, Camembert, estos catalanes de Castelldefels. Ahora vamos con un recopilatorio Golfo 2 y Golfo 1, que solían sacarse en Navidad y que solían poner todos los grupos que oíamos la gente joven, ¿no? En este caso voy a poner un tema de Siniestro Total, Camino de la Cama, que tiene su anécdota, porque me acuerdo estar en algún pub aquí en Gijón y cuando ya era muy tarde, pues los dueños del pub siempre ponían esta canción para echarnos a todos y ponían las luces. Bebo cloroformo y meriendo varios 10 caminos de estoy en el nirvana. Y no hay nada como mi almohada. Yo la abrazo y la consulto, me aconseja y me ama. Vaso de agua y palmatoria y galletitas por si hay hambre en el lecho conyugal. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana si Dios quiere, y si no quiere me da igual. Oye, tronco, como ronco, volumen brutal. Por mucho que me muevas no me pienso despertar. Camino de la cama es el mejor camino. Solo estar durmiendo es mejor que estar dormido. Camino de la cama es el mejor camino. Solo estar durmiendo es mejor que estar dormido. Amigos, se está terminando y este caótico bacanal musical, que no nos funcionó el casete, que tenía un single rayado, todo un desastre, pero da igual. Voy a poner a uno de los grandes grupos que hay aquí en Asturias, que se llama Chiquita y Chatarra, que acaban de sacar su último trabajo, que además lo sacan en vinilo, gracias a una pequeña discográfica que tenemos independiente aquí en Asturias, que se llama Discos Humeantes. Voy a poner el tema By the Fool, no, perdón, Beat After Beat, que es, el EP se llama Niagara Falls. La verdad que es algo muy unitario, pero es una pena porque esta banda es realmente fantástica. Y bueno, con esto me despido de todos vosotros, os deseo lo mejor, y ya sabéis que esto es Bacanal Musical, la locura por la música. Bueno, ya sabéis que siempre tarda un poco el vinilo. Ahí va.